ver. Y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos. Mientras tanto aún repito como antaño, buscadme, buscadme, buscadme. Buscadme, buscadme.